Hemos leído en el primer capítulo de San Juan que le preguntaron a San Juan Bautista que quién era. ¿Eres el Mesías? Y la respuesta fue que no. Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y aquí viene una pregunta que os haréis quizás. ¿Por qué le preguntan si es Elías? Elías había vivido siglos antes. ¿Por qué le preguntan eso? Pues la respuesta está en el texto de la Biblia en que nos habla cómo Elías dejó este mundo. Y Elías no se nos dice que murió, se nos dice que fue arrebatado a los cielos a través de un carro, dice la Sagrada Escritura. Lo que vio Eliseo, y así lo pusieron por escrito después, fue que fue arrebatado en un carro. Ciertamente no se nos dice que Elías muriera. Y en la Iglesia cristiana, desde los primeros siglos, los santos padres, al hablar del versículo del Apocalipsis en que se dice que dos olivos secos volverán a la tierra para predicar en Jerusalén, muchos dicen, estos dos son Enoc y Elías. Muchos santos padres. Porque justamente estos dos personajes son los únicos en toda la Biblia que no aparece que murieran. En el caso de Elías, ya lo hemos dicho, fue arrebatado a los cielos. Y en el caso de Enoc, en la lista de los patriarcas antediluvianos, se va diciendo, tal patriarca vivió tantos años, tuvo tantos hijos, murió a la edad tal. Tal otro patriarca vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió a la edad tal. Y así una larga lista. Pero al llegar a Enoc, se dice lo mismo, que fue arrebatado a los cielos. Y la lista después continúa y todos los demás siguen muriendo. Muchos santos padres dijeron, qué interesante, hay aquí en el Apocalipsis estos dos personajes que se dice que vendrán a predicar y que vienen de antiguo, y hay dos personajes que no mueren en la Biblia. Así que son muchos los teólogos que han considerado esto. Y digo esto porque aquí en el Evangelio efectivamente también debía existir alguna tradición entre los judíos de que volvería, porque le preguntan, ¿eres tú Elías? Cuando Elías había vivido muchos siglos antes y los judíos no creían en la reencarnación. Así que sirva esto como curiosidad que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y también hay una enseñanza en esto, y es que Dios, que crea las leyes generales, pues hace excepciones si lo desea. Dios, cuando quiere, hace excepciones. El mismo Dios que crea la ley general a veces se deleita en decir, ahora no. Porque a Dios no le gusta que le pongan condiciones, le gusta hacer lo que quiera. Y esto nos tiene que dar una gran confianza. No importa lo difícil que sea una cosa cuando se la pedimos a Dios. Si Dios acepta nuestra oración, no le cuesta más esfuerzo concedernos el encontrar algo que se nos ha perdido que el detener el sol como lo hizo en tiempos de Josué. Le cuesta el mismo esfuerzo. Y a veces nos concede las cosas pequeñas de forma que quede clara que ha sido porque Él ha querido. Y del modo que Él ha querido. En este sentido me acuerdo de que mi madre buscaba una medalla de oro que se había caído en un terreno muy grande, inmenso, era casi imposible encontrarla. Y estuvimos toda la familia buscándola durante mucho tiempo y nos dimos cuenta de que era imposible. Y entonces mi madre en ese momento oró a San Antonio y dijo: busquemos una vez más. Buscamos poco más de 5 minutos y en un lugar cualquiera donde no hubiéramos pensado, allí entre la arena que apenas se veía, la encontró. Pues le cuesta a Dios lo mismo hacer que encontremos algo que detener todo el sistema planetario. Esto nos tiene que dar fe a la hora de pedir las cosas. Dios es el Todopoderoso. Pues que este pasaje de Enoc y Elías, estos pasajes de la Biblia de estos dos personajes, nos sirvan a todos nosotros para recordar lo que acabo de decir sobre la ley general y sobre la excepción, y que esto nos ayude a tener siempre una plena confianza en nuestro Padre. Creo en un solo Dios.